están? Feliz Sábado Santo. Vamos a poner un poquito de música mientras vamos sumando fieles. Feliz Sábado Santo, muy bien. Espero que estemos arrancando bien. Hola Graciela. ¿Cómo están? ¿Cómo va esa cuarentena? En la espera, en silencio, junto a María del Dolor. Muy lindo. Muy bien. Bendiciones desde Nueva York. ¡Wow! ¿Cómo están las cosas en Nueva York? Sé que está muy difícil allá, ¿no? Bueno. Espero que estemos pudiendo rezar, que hayamos podido hacer ayer el Via Crucis, la celebración de la Pasión, ¿no? Todas las actividades, por decirlo así, actividades, celebraciones que la Iglesia nos, devociones que la Iglesia nos propone, ¿sí? Mientras ustedes se van sumando, yo voy a buscar una cosita que creo que nos puede ayudar. A ver. Bastante difícil en Nueva York, sí. Muy bien, hola Lucía, se van sumando en el Face también. Hoy me parece que el Sábado Santo la gente está un poco más dormida. Hay que despertarse. Hay que seguir rezando. Hola Diana. Acá. Ya lo encontré. Bueno, vayan preparando. Hola hermanita, tenemos una hermana en vivo. Buen día, Feli. Muy bien. Recuerden tener su Biblia, ¿sí? Si pueden. Y algo para escribir, ¿sí? Desde Wilde. Muy bien. Imagino que es de Racing el de Wilde, ¿no? Como todos los de esa zona. Acá estamos. Muy bien, Rebeca. Desde Miami, Gisela. Hola, Gisela, ¿cómo estás? De Weston, Luis. Bueno, acá en Argentina hay un día espectacular, por lo menos acá en Buenos Aires. Un sol impresionante. Desde Córdoba empiezan los cordobeses. Adrián, firme, Adrián. Qué grande, Adrián. Este año no sé si podremos hacer ejercicios espirituales por todo lo que está pasando. Esperemos que se pueda. Desde Pelayo, Zárate, Belgrano. Bueno, mientras yo voy molestando con todas estas cosas, ustedes vayan sumándose, vayan preparándose, ¿sí? Como siempre vamos a empezar y cuarto más o menos. En Colombia, Estados Unidos, San Rafael, Mendoza, qué grande, Tucumán. Lía, ¿cómo estás, Lía? Muy bien. Lía, una gran cantante, Costa Rica. Silvia, Gorosito, ¿cómo estás? Bueno, los que están más habladores son los de YouTube. Hola, Domi, apareció Domi. Bendecido día, José Paz de Racing. Muy bien, Lore, firme ahí, la academia. El cielo está celeste y blanco. Alicia de Venezuela. Bueno, espero que mis molestias no los distraigan de la oración. Pero bueno, ya vamos a prepararnos, ¿sí? Sí, un día espectacular. Necesitamos más encuentros. Bueno, paren, vamos cuatro recién y ahora cortamos, ¿eh? Porque ahora va a haber que descansar un poco de todo, de tanto. Tanto YouTube y tanto Face. Esta Semana Santa fue casi más cansadora que una Semana Santa normal. El padre Jamón. Ah, están. Lo siguen al padre Jamón, qué bueno. New York. Hay más de Racing lejos de Avellaneda, muy bien. Todos lados hay de Racing. Trenquelauquen. Bueno, de paso les cuento que en los encuentros anteriores en YouTube, ya está en las descripciones de los videos de YouTube, están los textos que, como dije ayer y el otro día, Agustina y Silvia pudieron transcribir. Así que ya están los tres encuentros transcriptos en cada descripción de los videos. Así que si alguno después lo quiere para tenerlo, lo puede bajar de ahí, ¿sí? Viva Jesús, bueno. Viva el Sábado Santo. Bueno, Mari, apareció Mari la sacristana. Firme, Mari, ¿eh? Y eso que estamos a una cuadra. Me parece muy bien. Vamos a tener que empezar a pensar, especialmente para la parroquia. Parroquia de América, la parroquia donde estoy yo. Un modo distinto de pastoral en este tiempo, porque parece ayer se extendió la cuaresma hasta fin de abril y parece que cuando se abra seguramente no será como esperamos muchos, no será de golpe. Apareció Lucy Aguirre, ¿cómo estás? Sino que será que por un tiempo largo tendremos impedimento para reunirnos muchos, así que bueno. Hay que meterle corazón a esto porque es lo que nos toca y aprender a vivirlo, ¿eh? Así que parroquianos, aparecen los parroquianos por Facebook. Gaby, ¿cómo estás? Tenemos que empezar a pensar los parroquianos cómo vamos a vivir nuestra fe, especialmente en familia. Cómo vamos a evangelizar. Por ahí tenemos que volver como los primeros cristianos, casa por casa. Mejor así no me roban, no te creas, siguen. Bueno, bajó la delincuencia bastante, así que esa es otra de las cosas positivas de la cuarentena. Pero bueno, la verdad que económicamente la cosa se va a complicar cada vez más también, así que habrá que rezar más en familia, habrá que hacer... Hola Albano, ¿cómo andás? Aguante la academia. Habrá que hacer oraciones, reuniones en familia. Tendré que empezar a visitar más las casas. Así que bueno, empecemos a rezar y a pensar eso. Por lo menos acá en Argentina, no sé, en otros lugares. Paola de Chipoletti, Perú, Monte Grande. Bueno, vamos, que falta poquito. Pudieron hacer ayer, de algún modo, la acción de gracias por todo lo que... Por todo lo que Dios nos bendice, a pesar de lo que vivimos, ¿eh? Bendito sea Dios por esta cuarentena que nos permitió vivir tantas cosas. Puedo descansar, padre, y fíjate mi cara, ahí te vas a dar cuenta. Después, bendecirlo a Dios por todo lo que tenemos a pesar de esto, ¿no? Por todo lo que estamos descubriendo en esta Semana Santa, por todo lo que estamos experimentando gracias a esta carencia. Acuérdense que estamos viviendo un poco eso, meditando un poco eso. Tratar de descubrir que a través de las carencias Dios nos quiere mostrar otras cosas. Padre, ¿me sabrás si ese libro del Pueblo de Dios está en alguna app? El libro del Pueblo de Dios, que yo sepa, no. En la página del Vaticano. En la página del Vaticano pone Biblia del Pueblo de Dios, Vatican, va. Vatican.va, y ahí te va a aparecer, ¿sí? Para los que quieran tener la Biblia online, bueno, la Biblia que más usamos acá en Argentina o más se usa en la liturgia es la del Pueblo de Dios. Para que tengan la misma traducción que yo estoy usando. Bueno, hoy es el último encuentro, por lo menos en esta etapa. Porque mañana ya es el domingo de Pascua y no tendremos, tendremos la misa a las 11. ¿Sí? Así que mañana... misa y a descansar. Empieza lo que se llama Malvinas Argentina, empieza lo que se llama la Pascueta, que es el descanso post-pascual, ¿sí? Post-celebración de Pascua. Bueno, como le dije, me parece que hoy estamos un poco más dormiditos. Ya vamos a empezar, ¿eh? 3 minutos, 4 minutos y empezamos. Después, esto que sea en vivo tiene su cosa buena, que uno va viendo un poco la reacción de ustedes, y su cosa mala es que, bueno, que tardamos un poco. Tengo que llenar el tiempo diciendo sonceras. Pero si Dios quiere algún día por ahí, si aprendo un poco a usar estas cosas, la grabaré cada tanto alguna charlita, ¿sí? Corriente firme ahí. Pásenos un mate, no, no se puede compartir mate en tiempo de pandemia. Y aprovechen si quieren para compartir el link, para compartir en algún grupo de WhatsApp, en algún grupo de Face, si quieren compartir el link de... ¿Qué me dice? Cuento una anécdota de qué. De esas lindas. Ah, ¿saben qué? Mira, me hice acordar. El otro día, para los que escuchan los audios ahí, o alguna vez escucharon que yo siempre cuento la historia de Johnny. De Johnny, ese niño de catequesis que siempre me hace aportes muy, muy profundos cuando está inspirado, ¿no? Cuando está inspirado, yo siempre contaba en los audios, cuento los audios, los aportes divertidos y también los profundos de Johnny. Pero bueno, resulta que Johnny terminó la catequesis, terminó su comunión, recibió la primera comunión y como pasa en tantos lugares, tantas veces, la parroquia queda en José C. Paz. Resulta que Johnny no dejó de ir. Así que bueno, mucha gente me escribe, padre, ¿y Johnny dónde está? Bueno, y bueno, no viene Johnny. Hasta algunos me han dicho, padre, inventate, es un invento lo de Johnny, ¿no? Claro, porque ya no escuchan. Pero no, ¿cómo voy a inventar semejante historia tan buena? Resulta que el otro día, el domingo de Ramos, salí en bicicleta a darle ramitos a la gente de mi parroquia, que habían puesto cada uno en su puerta o en la reja de la casa, habían puesto un ramito. Entonces yo identificaba las casas y les llevaba el ramo, y justo pasé por la casa de Johnny. Y bueno, no habían puesto ramito en la casa de Johnny, pero bueno, cuestión que lo llamé a Johnny, salió, está crecido Johnny, está alto y estaba feliz de la vida. Nos saludamos entre las rejas, así con las manos, y yo justo estaba hablando con unos amigos también por el WhatsApp, y estábamos haciendo esas conferencias así de a cuatro. Bueno, ya no los aburro más con esto. Y cuestión que les presento a Johnny, ¿no? Y Johnny que es muy desinhibido, se puso a cantar una canción al celular, cantando un chamamé. Kilómetro 11 les cantó a mis amigos y se mataban de risa, se los saludaba. Bueno, cuestión que se lo extraña a Johnny. Y le dije a Johnny, ¿cuándo te volvés a misa? Así que, bueno, eso es lo que se me ocurre contarle que me pasó en estos días. Bueno, ya estamos listos, ¿eh? Vamos a... Al menos una vez a la semana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Grande Johnny, ¿no? Ahí Eva lo pudo ver a Johnny. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Basta de cháchara y vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer como todos los días, a invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que como siempre nos demuestra que está en nosotros, y especialmente en este tiempo donde, a pesar de lo que estamos viviendo, nos encuentra así, unidos en la distancia, unidos en este momento de dificultad que estamos viviendo en todo el mundo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que una vez más nos haga sentir iglesia, nos haga sentir parte del cuerpo de Cristo, unidos en su amor y en su divinidad, porque Él nos ha comprado con su sangre, como dice la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu que nos ayude a vivir este momento, este encuentro, con paz, con serenidad, y a disfrutarlo y aprovecharlo y a poder escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos a gustar de todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros. Ella que permaneció al pie de la cruz, no quiso esquivar ni evitar el momento de dolor, sino que lo enfrentó junto a su Hijo, que nos ayude a permanecer fieles en este sábado santo esperando la resurrección del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como estamos haciendo todos los días, yo después, si quieren, les voy a pasar el archivo de Word con un poco las cosas que voy a desarrollar. Pero si les ayuda a ustedes a tomar nota para poder rezar ahora, para poder rezar incluso después de este encuentro, aprovechen, ¿sí?, para escribir y para poder tomar nota. Siempre ayuda tomar las propias notas, ¿no?, porque es uno como las escribe, es uno el mismo que las hace, entonces es uno también el que entiende mejor, ¿no? Bueno, estaba un poquito en un dilema ayer a la noche y a la mañana con qué tema continuar hoy. No es nada original siempre lo que les digo, sino que yo también leo, tomo y escucho distintos comentarios. Y ayer justamente, escuchando la homilía de Raniero Canta la Mesa, Raniero Canta la Mesa es un franciscano que es una maravilla, es un hombre de Dios, que es el predicador de la Casa Pontificia, o sea, es aquel que le predica al Papa, nada más ni nada menos, en las distintas cuaresmas, en Adviento, y especialmente las homilías del Viernes Santo, se las recomiendo, están todas en internet, tiene libros también, son una maravilla, ¿no? Son una maravilla, y por eso creo que soy de los que piensa que cuando alguien dice algo muy bien, mejor repetir lo que dice, ¿no? Como, y la verdad que Raniero Canta la Mesa es una maravilla. Y ayer él comienza diciendo así, ¿no? Me pareció muy, muy, así dice, así comienza, ¿no? Dice, San Gregorio Magno decía que la escritura crece con quienes la leen, ¿no? Expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla, ¿no? Quería empezar con esto porque me parece muy interesante, ¿no? Que la escritura crece con quienes la leen, expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón. Con lo cual, quiere decir que, aunque la escritura siempre, por eso, como la escritura no es letra muerta, sino que es viva, y el Espíritu nos va ayudando a la Iglesia a lo largo de los tiempos a comprender, la comprensión de la escritura va creciendo a lo largo del tiempo en la Iglesia en la medida que se plantean diferentes interrogantes, diferentes cuestiones, ¿no? Por supuesto que él ayer lo relacionó con el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Igual les recomiendo que la busquen y la lean, ¿no?, por su cuenta, pero quería empezar con esto y esto me ayudó también a, les decía que a ver, a pensar un poco qué les podía transmitir hoy. Por un lado tenía la posibilidad de decir, bueno, ya estamos a las puertas del domingo de Pascua, a las puertas de la resurrección, entonces pensar en un tema más de la resurrección. Pero por otro lado pensé, la verdad que el sábado santo en la Iglesia muchas veces pasa sin pena ni gloria, ¿no? A veces el sábado santo, más que un vía crucis a la mañana, a veces hoy rezamos el oficio de lectura a la mañana, por lo menos acá en la parroquia, pero a veces se está pensando ya en la vigilia pascual, se están preparando cosas, que se está preparando el cilio, que se preparan los cantos, que se, bueno, igual en esta Pascua no estamos preparando nada, por lo menos comunitariamente, y a veces el sábado santo pasa así, ¿no? Pasa volando. Por eso yo quería hoy proponerles que continuemos con la tónica, por decir así, el momento este espiritual que nos propone la Iglesia de contemplar de alguna manera el sábado santo, ¿no? El vacío del sábado santo, el silencio del sábado santo. ¿Por qué la Iglesia nos enseña como madre, nos insiste que desde el viernes, desde el jueves a la noche hasta el sábado a la noche, que en realidad es ya la víspera de la Pascua, pero todo el sábado debería ser un día dedicado a contemplar esta sensación o experimentar esta sensación de vacío, ¿no? Esa sensación de vacío profundo que debe haber sentido, que sintió Jesús, por supuesto, y que sintieron también sus amigos, que sintieron también, por supuesto, la Virgen, ¿no? Su madre. Por eso no podemos eludir la experiencia que nos cuesta. Ayer hablábamos de que cuando entramos en angustia, naturalmente buscamos soluciones, naturalmente buscamos salidas, naturalmente queremos evitar ese momento, esa sensación de intranquilidad, de falta de paz. Sin embargo, tenemos que aprender a experimentar las cosas que nos cuestan, porque ahí, y eso es lo que quiero como eje central de lo que vamos a ver hoy, ahí Dios está, ahí Dios está. Tentado en el desierto, ¿se acuerdan? Jesús tentado en el desierto, Jesús en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas, en nuestros vacíos, en nuestras incomprensiones, en todos lados Él está, ¿no? Vuelvo a retomar algo de la homilía de ayer de Raniero Cantalamessa, y él dice algo muy, muy lindo, ¿no? Es una imagen espectacular que creo que nos tiene que ayudar mucho. Dice: la cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano, de todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo, ya no es una maldición. Justamente ayer dijimos algo de esto, ¿no? Nosotros cuando nos toca sufrir, de hecho ahora que la humanidad entera está sufriendo, nos faltan siempre los profetas de calamidades, los profetas del Antiguo Testamento, lamentablemente a veces incluso en la Iglesia, de que están hablando que esto es un castigo, ¿no? Que es una maldición. Esto que le pasa al hombre porque es un castigo, como si fuese que Dios está castigando, ¿no? Que está buscando en qué momento castigar la humanidad. Paréntesis, sí se puede hablar en cierto sentido de que esto es un castigo, en el sentido de que es el hombre mismo, con su pecado y con su olvido de Dios, con su desobediencia, que de alguna manera, al alejarse del camino de Dios, provoca y se autoprovoca ciertas cosas, y que Dios la permite. Pero no un castigo en el sentido directo de la palabra, ¿no? En el sentido como una causa directa de un deseo de Dios. Eso sería, no sería cristiano pensar así, ¿no? Por eso, como dice Raniero Cantalamessa, ya no es un castigo. El sufrimiento no es un castigo, una maldición. Y por eso jamás tenemos que pensar, uy, esto me está pasando porque habré hecho tal cosa. No. Dice, ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí, al dolor, al sufrimiento. Y acá está la imagen tan gráfica, tan decidora que quería leerles de lo que dijo ayer. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si él bebe delante de ti la misma copa, de la misma copa. Así lo ha hecho Dios. En la cruz, Jesús ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que este no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él. Qué linda imagen, ¿no? La verdad que ayer cuando lo escuché, Dije, esto es una maravilla, ¿no? Pensar así. Así como para asegurarnos de que alguien no nos va a envenenar, cosa que ojalá no nos pase nunca. La única manera es cerciorarnos de que esa persona tome de lo mismo que nos propone. De la misma manera, Jesús bebió su cáliz, ¿no? Ayer decíamos eso. Qué angustia tengo hasta que no pase este bautismo, hasta que no beba la copa, ¿no? La copa era el sufrimiento, pasar por la muerte, ¿no? Así lo hizo Dios. En la cruz bebió delante del mundo el cáliz del dolor, el cáliz del dolor hasta las heces. Así que quiero que hoy nos detengamos un poco en esto y que podamos seguir contemplando que ese cáliz que bebió Jesús hasta las heces, hasta el final, mostrándonos que no está envenenado, o sea que el dolor no está envenenado. Raniero canta la mesa, ¿eh? Raniero canta la mesa se llama, es un italiano. Me pregunta acá el nombre del sacerdote. De la misma manera, contemplar a Jesús en el sepulcro, contemplar hoy el silencio que hace la iglesia. La iglesia hoy nos propone realmente hacer silencio. Por eso, aunque hoy no podemos ir a los templos, en general, si hacemos bien las cosas en la liturgia, el sábado el templo permanece despojado, sin mantel, sin flores. En algún tiempo se tapaban las cruces, ahora también se pueden hacer en algunos lugares, se tapan las imágenes. Es la imagen del despojo total. Hoy la iglesia no hace nada, no celebra ningún sacramento. Lo único que hace es llevarle la comunión a un enfermo, en un caso extremo. Hoy la iglesia no hace nada, ¿no? Así que quiero que hoy nos metamos un poco más en este misterio tan grande para que nosotros podamos meternos en nuestro misterio profundo del corazón, que también a veces nos toca vivir estas situaciones de muerte. Y para eso se me ocurrió tomar la imagen del profeta Jonás. El profeta Jonás es el profeta que el mismo Jesús utiliza en un momento para anticipar lo que él mismo iba a hacer, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 40, cuando los judíos le piden un signo a Jesús, acá lo vamos a buscar, Jesús les contesta lo siguiente: esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Parecía interesante que tomemos esta figura del profeta Jonás porque es la misma imagen o el mismo signo que Jesús se aplica a sí mismo. Así como el profeta Jonás, recuerdan, famoso profeta, ahora vamos a repasar brevemente la historia, el profeta que es tragado por un pez, ¿no? Que a veces se habla de una ballena, pero es un pez gigante, y pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez. De la misma manera, el Hijo del Hombre, Jesús, pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿no? Recordemos brevemente la historia del profeta Jonás, por lo menos el comienzo, para que nos ayude a profundizar lo que queremos hoy decir, ¿no? La palabra del Señor se dirigió a Jonás en estos términos: ve a Nínive, ¿no? La gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. O sea, Dios le pide algo a Jonás, Dios le pide que vaya a predicar a Nínive para poder convertirla, pero dice la palabra de Dios que Jonás, en vez de ir a Nínive, va al lado diametralmente opuesto. O sea, Dios lo manda para allá y Jonás va para allá. Jonás partió para huir, o sea, Jonás huye de la palabra de Dios, huye de lo que Dios le pide. Cualquier parecido a nosotros es coincidencia. Se fue lejos de la presencia del Señor. Perdón, Jonás pretende escaparse de la presencia de Dios, ¿no? Qué paradójico, ¿no? A veces nosotros también pensamos que nos podemos escapar de la presencia de Dios. Realmente pensamos que en algún lado donde estemos Dios no va a estar. Nosotros pensamos que de algún modo que donde nosotros pensemos, donde nosotros vayamos o donde nosotros escapemos, Dios no va a estar. Ahí se fue a Tarsis, se subió a una barca y se fue con unos paganos, ¿no?, al otro lado. Pero el Señor envió un fuerte viento y se sopló en el mar y se desencadenó una tempestad, ¿no? Los marineros, aterrados, empezaron cada uno a orar a su Dios, ¿no?, a su Dios con minúscula. Empezaron a sacar las cosas del barco para que tenga menos peso. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás, el hombre de Dios, supuestamente. Jonás, el profeta, aquel que tenía que actuar de una manera totalmente distinta, confiar en Dios, orar. ¿Qué hace Jonás? Se mete en el barco, se mete en el sótano, por decirlo así, en el barco, en el fondo del barco. Todo una imagen de lo que no debemos hacer, ¿no? Se mete aún más abajo y además se queda dormido, profundamente se queda dormido. Mientras los paganos oran a Dios, en el momento de desesperación, Jonás duerme. Y el jefe de la tribulación lo va a buscar: ¿qué haces aquí?, ¿no? Tal vez resale a tu Dios, dice, tal vez se apiade de nosotros y no perezcamos, ¿no? Y finalmente echaron suertes, dice, para saber por culpa de quién nos venía esta desgracia, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero, ¿qué hacen los paganos? Lo tiran a Jonás al mar, y ahí, de ahí se calma la tempestad, y ahí es donde Jonás es tragado por el pez. O sea, Jonás baja a las profundidades del mar, ¿no? Y simplemente con esto era para una manera de introducción. Recordar que en el Antiguo Testamento el océano, el mar, tiene una connotación totalmente negativa, ¿no? O sea, es el modo simbólico de expresar la muerte, ¿no? Y por eso vemos cómo Jonás va descendiendo, ¿no? Primero se escapa de Dios, se va al lugar diametralmente opuesto, después, ante la tormenta, ante la dificultad, se mete abajo del barco, y después se duerme. Después que se duerme, es arrojado al mar, ¿no? Y empieza a descender, ¿no? Entonces Jonás fue cada vez más abajo, termina en el abismo, ¿no? Huyendo de Dios, termina en el abismo, ¿no? Y acá punto. Cuando huimos de Dios, cuando huimos de su voluntad, cuando huimos de pasar las cosas difíciles que a veces se nos presentan, cuando huimos de la angustia, retomando lo de ayer, bajamos al abismo, ¿no? Bajamos a lo más profundo de nuestra debilidad, ¿no? Y en el capítulo 2 del libro de Jonás, dice que el Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y este permaneció en el vientre 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo, ¿no? Esto es lo primero que podemos ver como detalle. Jonás ora desde lo profundo del abismo. O sea, Jonás ora cuando ya no le queda otra alternativa. Cuando ya está tocando fondo, diríamos nosotros, ¿no? Y para eso también recordemos que la imagen del abismo en el Antiguo Testamento, de la fosa, es una manera, en la literatura hebrea, en los libros del Antiguo Testamento, de referirse al Sheol, ¿no? El Sheol es el lugar de los muertos, es el Hades, es lo que nosotros llamamos el infierno, pero no el infierno al cual nosotros pensamos que será en el juicio final, sino el infierno que rezamos en el credo, cada vez que decimos descendió a los infiernos, es el lugar de los muertos, es donde bajan los que mueren. Entonces, para comprender cómo el libro de Jonás tiene como un salto cualitativo, una mejora, por decir, una mirada distinta a lo que miraba el pueblo de Israel en ese tiempo. El abismo, el infierno, el lugar de los muertos, donde bajan los que mueren, al comienzo, la teología del pueblo de Israel no era una vida totalmente plena, ¿no? Al contrario, no se consideraba una vida como tal. Los que bajan a la fosa son los que no pueden alabar a Dios, ¿no? Los que bajan ahí pierden el contacto con Dios, ¿no? ¿A quién Dios le habla según ciertas tendencias teológicas del Antiguo Testamento? A los vivos, no a los que bajan al Sheol, ¿no? ¿Quién te alaba? Dios es el Dios de los vivientes, ¿no? Hay muchos salmos que expresan esto, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 88, vamos a ver algunos versículos del Salmo 88, paréntesis 87. Versículo 4, ¿no? Porque estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Me cuento entre los que bajaron a la fosa, a la tumba, y soy un hombre sin fuerzas, ¿no? Los que están en el abismo se creía no pueden alabar a Dios, ¿no? Dios está en contacto con los vivientes, ¿no? También Isaías, en el capítulo 38, del 9 al 20, especialmente en el versículo 18, dice: el abismo no te da gracias, la muerte no te alaba, los que bajan a la fosa no esperan en tu fidelidad, ¿no? Entonces, este descenso de Jonás al lugar de los muertos es el lugar de la oscuridad. Y con esto, que parece medio extraño que les estoy comentando, o por ahí que no tiene mucho que ver, lo que quiero que pensemos es que nosotros muchas veces también podemos tener ese pensamiento de que cuando bajamos a la fosa de nuestro pecado, de nuestra debilidad, cuando sentimos muerte en nuestra vida, cuando sentimos esa lejanía de Dios, ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos tener esa tendencia de que ahí Dios no está, de que ahí Dios no me habla, de que ahí nada de lo que yo pueda hacer puede agradar a Dios, ¿no? Y lo que quiero que mostrarles es que justamente el libro del profeta Jonás lo que quiere hacer es, en realidad es como una ironía y una, por decir así, una burla, un cambio, un giro en lo que se pensaba en ese momento en el pueblo de Israel y lo que nosotros podemos pensar, y que es el descenso de Jonás al lugar de los muertos, al abismo, es la oportunidad para encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, en este libro se da un paso importante hacia adelante, porque Jonás precisamente en el abismo se encuentra con Dios, en lo peor de lo peor, habiéndose escapado de Dios, no habiendo actuado como él quería, no habiendo orado como debía haber orado, no habiendo hecho nada para salvar ese momento, esa tormenta, habiendo pasado de alguna manera vergüenza ante los paganos de que son los que rezan y él no, habiendo sentido culpa de que por él estaban sufriendo eso, Jonás, sin embargo, empieza a orar a Dios en el abismo. Dice así, capítulo 2, versículo 3. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Creo que lindo, tiene que ver con lo que vimos ayer. Desde el seno del abismo, abismo con mayúscula, lo pone la palabra de Dios, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Desde el abismo tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar, al lugar de muerte. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas me enredaban en mi cabeza, ¿no? Todos signos de haber tocado fondo, de sentirse desamparado, solo, de sentir la debilidad más profunda, ¿no? La debilidad que siente alguien que cae bajo, que cae en el peor pecado, en alguien que se siente deprimido, en alguien que se siente lejos de Dios, en alguien que no puede, que no puede experimentar el perdón. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor, ¿no? Qué linda oración, ¿no? Es la oración de aquel que toca fondo. La muerte lo devoró, la muerte lo tragó. Y allí donde nadie reza, donde nadie ora, Jonás se encuentra verdaderamente con Dios. Ora, reza, suplica. Por eso la experiencia que Jonás tiene de Dios en la oscuridad es la experiencia de aquel que aprende a encontrar a Dios aún en la huida, ¿no? Esta es una experiencia humana, espiritual, muy fuerte, ¿no? Que nos tiene que ayudar a darnos cuenta que no siempre encontramos a Dios en el gozo, en la alegría, ¿no? Cuando estamos bien. Que también tenemos que aprender a encontrarnos con el Señor en los momentos de despojo. Y esto pensémoslo en esta Semana Santa que estamos viviendo, ¿no? Ayer escuchábamos en la pasión del Señor que Jesús era despojado de sus vestiduras. O sea, Jesús muere totalmente desnudo. Tiene la experiencia del despojo total. De morir sin ningún apego. Nada material, nada que lo sostenía. Él se entrega totalmente, entrega su cuerpo, ¿no? Y nosotros también en nuestra espiritualidad muchas veces se nos pegan cosas, ¿no? Nos apegamos a cosas, no terminamos de despojarnos de las cosas. Y para alcanzar el todo hay que vivir la nada, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Por eso vuelvo a insistir en esto, esta Semana Santa es providencial, ¿no? Estamos viviendo una Semana Santa despojada de todo lo que desearíamos, despojada de poder participar de las celebraciones, nosotros los sacerdotes despojados del pueblo de Dios, que nos anima, que nos pide los sacramentos, que nos pide confesión, que nos pide acercarse de alguna manera a Dios, que nos utiliza como puente entre Dios y los hombres, donde los sacerdotes experimentamos la alegría del perdón, la alegría de tanta gente que vuelve a Dios. Estamos todos despojados, ¿no? Y eso nos tiene que ayudar a mirar otra vez al todo, a mirar al todo, a mirarlo a Jesús que murió despojado. Si queremos encontrar al Dios que es todo, tenemos que aprender a vivir despojados. Entonces no siempre la experiencia de Dios es en el momento de paz, de gozo, de éxito, cuando nos va todo bien, cuando todos nos aplauden, cuando me felicitan. A veces nos encontramos con Dios cuando tocamos fondo, así cuando parece que todos me dejaron, ¿no? Incluso cuando no siento la mano de Dios, como le pasó a Jonás, es ahí donde experimento que alguien bajó conmigo a la muerte y que el único que bajó conmigo a la muerte es el Señor, que es el único que probó el cáliz del dolor y del sufrimiento al frente mío diciendo: tranquilo, tranquilo, que este cáliz no está envenenado, ¿no? Como decía el padre Raniero Cantaramisa, no está envenenado. Al ver a Jesús en la cruz, probando hasta el fondo el dolor, el despojo, la vergüenza más profunda, la angustia más grande, nos enseña que ningún cáliz que nos toque pasar, ningún sufrimiento que nos toque pasar, es ajeno a Él y en ninguno de esos lugares Él no va a estar, al contrario, Él va a estar ahí. Dice el Salmo 139, Vamos a leerlo para no parafrasear, ¿no? Fíjense. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Tú te das cuenta si camino o si descanso. Todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Y tú tienes puesta la mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Versículo 8 del Salmo 139. Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Qué maravilla ese Salmo, ¿no? Nosotros pensamos a veces que encontramos al Señor siempre en el cielo, ¿no? Como símbolo, en las transfiguraciones, en el monte Tabor, ahí donde estamos bien, donde decimos qué bien se está aquí, qué bien que se está en una adoración, qué bien que se está participando de tal mis, qué bien se está aquí, ¿no? Y sin embargo, en el abismo también Dios está presente. Eso es algo que en nuestra espiritualidad tenemos que incorporar, porque todos nos apegamos a cosas, nos apegamos a modos de rezar, nos apegamos a espiritualidades de un movimiento, de un grupo, nos apegamos a un sacerdote que me gusta cómo predica, nos apegamos a la celebración, nos apegamos a todas las cosas que son válidas, no estoy diciendo que no son válidas, que son necesarias, que son medios para alcanzar a Dios. Sin embargo, son medios. Y también tenemos que aprender a alabar a Dios, a adorarlo, como decía el Señor, en espíritu y en verdad. Ahora, ahí, en tu casa. No, pero no tengo mi lugarcito. Anda a rezar donde puedas. Háblale a Dios como puedas. Él está en tu abismo. Él está en tu aislamiento, en nuestro aislamiento. Él está, ¿no? Qué lindo que es que aprendamos esto de la palabra de Dios. Que cuando Jonás toca fondo es cuando mejor reza. No estoy diciendo que tenemos que tocar fondo para rezar así. Podemos hacerlo ahora si no tocamos fondo, pero sirve para cuando nos toque tocar fondo también, ¿no? Volvamos al texto de Jonás, ¿no? Entonces, para relacionarlo ahora con la Pascua y con lo que estamos viendo del sepulcro, ¿no? En un momento, en el capítulo 2, dice Jonás, en el versículo 7, yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor Dios mío. Acá está la dinámica descendente y ascendente que nos propone esta Semana Santa, la Pascua, ¿no? Eso es la Pascua. Pasar, ¿no? Descender con Cristo. O sea, Cristo descendió a los infiernos para hacernos subir, ¿no? Para resucitar. Esa es la Pascua. Pasar de la muerte a la vida. Y esa muerte y esa vida es lo que debemos vivir cada día, ¿no? Cada día, si comprendemos esto, pasamos de la muerte a la vida. Y Cristo fue el que descendió a lo más profundo de la muerte, ¿no? Y eso es lo que celebramos el Sábado Santo. Celebramos. Por eso feliz Sábado Santo, porque celebramos que Cristo haya llegado al lugar de los muertos. Eso es lo que rezamos cada domingo cuando decimos el credo, cuando rezamos el credo. Descendió a los infiernos, no al infierno de la condenación, al infierno como lugar de los muertos, donde nadie lo alababa, donde se creía que no se podía alabar a Dios, ¿no? Ahí desciende Cristo, ¿no? Por eso hoy tenemos que hacer esta experiencia de no hacer nada, ¿no? De no hacer nada, o sea, de no tener nada, ¿no? Hacer, podemos hacer cosas. Como decía al principio, a veces en las parroquias el sábado santo, como no hay nada, a veces inventamos algo, ¿no? Para los niños de catequesis, también contemplar el dolor de la Virgen, de la Madre de Dios al pie de la cruz, pero tenemos que hacer esta experiencia de la Iglesia está despojada. Lo único que rezamos hoy, como decía al principio, es la liturgia de las horas, ¿no? Tendríamos que hacer esta experiencia como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora realmente, en esta cuarentena, estamos despojados, no se hace nada. O sea, tenemos que hacer la experiencia de que Cristo realmente murió. No es que hizo como que murió, no es que se hizo el que sufría para ayudarnos a sufrir. No, creer eso es una herejía, ¿no? Ustedes saben que a los comienzos de la Iglesia tantas herejías surgieron de esta imposibilidad de comprender la unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Eutiques era un hereje que decía, buscando soluciones, que cayó en el monofisismo, se llama, que era que pensar que la humanidad de Cristo fue absorbida por la divina, con lo cual no era una humanidad verdadera, sino que sufrió, se hizo el que sufrió, pero en el fondo fue como una actuación, ¿no? No, realmente Jesús murió, realmente Dios murió, ¿no? Por supuesto que muere el Hijo, no muere el Padre, no muere el Espíritu, pero al mismo tiempo no es que muera un pedazo de Dios, porque en el Hijo está todo el Padre y está todo el Espíritu. Entonces este es el misterio de la encarnación, que en el Hijo de alguna manera también muere Dios, ¿no? Entonces bajar a la muerte, caer en la muerte espiritual, caer en la tristeza, es de alguna manera experimentar esta disolución, esta ruptura que se da en nuestro corazón, ¿no? Y es la experiencia de máxima debilidad, la muerte biológica, que a todos nos espera, que a todos nos está llegando, es de alguna manera la imagen, el ícono de todas las debilidades que nos toca vivir cada día. Cada día experimentamos, aunque no queremos muchas veces, experimentamos las debilidades que tenemos, las soledades, las tristezas. Son todas carencias que no nos gustan vivir, pero que son imágenes de la muerte que algún día nos tocará vivir, que será la carencia más grande, la debilidad más profunda que no podremos librarnos. Pero que si aprendemos a mirar a Cristo muerto en el sepulcro, aprenderemos a pasar, ¿no? Por eso tenemos una gran, o por ahí podemos preguntarnos, ¿por qué tengo una gran resistencia a la muerte? ¿Por qué tengo una gran resistencia a mis debilidades? ¿Por qué? Porque estamos hechos para la vida, por supuesto. Dios nos hizo para la vida. Sin embargo, la muerte se introdujo en el mundo por el pecado, ¿no? Y por eso le tenemos aversión a la muerte, no queremos pensar en la muerte, por eso no nos gusta la debilidad, no nos gusta que nos falten cosas, no nos gusta, estamos hechos para la vida. Bueno, Jonás descendió a la muerte, ¿no? Es lo mismo que hizo Cristo, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, descender de alguna manera con Cristo a la muerte, o dejar, por decir de otra manera también, dejar que Cristo nos acompañe en esos momentos de muerte, ¿no? Entonces Jonás, como les decía al comienzo, es figura de este Cristo pascual, ¿no? De este Cristo que pasa por la muerte, pasa 3 días y 3 noches, ¿no? Finalmente dice el libro de Jonás, en el versículo 11 del capítulo 2, que Dios dio una orden al pez y este arrojó Jonás sobre tierra firme, ¿no? O sea, la oración de Jonás es escuchada, ¿no? La oración de Jonás lo lleva otra vez a la vida, sale del abismo y vuelve a la tierra, ¿no? Entonces, Dios le da otra oportunidad a Jonás, como nos da otra oportunidad a nosotros una y mil veces más. ¿Para qué? Para que Jonás cumpla lo que Dios le había pedido. Jonás se había escapado de la voluntad de Dios. Jonás se había escapado y no quiso hacer, y no quería hacer lo que Dios le había pedido. Dios le da otra oportunidad. Cuando Jonás toca fondo y se da cuenta de que escapar y huir de Dios no sirve para nada, Dios le da otra oportunidad, como nos da a nosotros una y otras veces en la vida, ¿no? Qué lindo que es ver que Hasta ahí llega la mano del Señor, ¿no? La mano del Señor llega hasta lo profundo de nuestros abismos, de nuestras muertes, de nuestras tristezas. Y una vez más nos da otra oportunidad. ¿Y por qué Jesús puede llegar hasta ahí? ¿Por qué Él estuvo ahí? Ese es el misterio del Sábado Santo, que Dios estuvo ahí, donde nadie quiere estar. Que Dios bebió ese cáliz, que Dios estuvo en el sepulcro. Y porque Él estuvo ahí, Él es fiel y nunca nos soltará la mano. Y allí es donde nos busca, en nuestros abismos, en nuestras carencias, en nuestras debilidades. Ahí nos busca y hasta ahí llega su pastoreo. El pastoreo de Dios, como dice el Salmo 22, llega hasta las cañadas oscuras, ¿no? Si quieren lo volvemos a repasar brevemente para ya ir cerrando este encuentro, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿no? Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Este salmo que tantas veces rezamos, que tantas veces cantamos, pero a veces queda como algo medio romántico. No, tenemos que darnos cuenta que esto es verdad. Él cruza por cañadas oscuras. Ahí es donde también nos pastorea. Ahí donde sentimos que el Señor nos dice, levántate, como a Lázaro, ¿no? O con los que resucitó. Sal afuera, Lázaro, abandoná la condición de muerte, dejá eso que te está matando, resucitá. Yo no te hice para la muerte, ¿no? Yo no te hice para la muerte, yo te hice para la vida, yo no te hice para la oscuridad, yo te hice para la luz, yo no te hice para la tristeza, te hice para la alegría, salí de ese estado de muerte, yo no te hice para que te quedes y te regodees en tu tristeza y en tus abismos, en tus pecados, en tus vicios. No, yo te hice para la vida, ¿no? Yo te hice para la vida. Hoy, en el oficio de lectura del Sábado Santo, se lee una homilía muy antigua, con una prédica del Sábado Santo, donde el autor imagina un diálogo, y con esto voy a terminar, imagina un diálogo entre Jesús y Adán, cuando Jesús baja al abismo, cuando Jesús baja al Sheol, cuando baja al Hades, al lugar de los muertos, a buscar a todos los que esperaban la salvación. Y es muy lindo y creo que nos puede ayudar. Y pensémoslo, en vez de poner nuestro nombre, el nombre de Adán, pongamos nuestro nombre, porque de hecho Adán significa hombre, ¿no? Pensémoslo, mujer, Eva. Piénsenlo las mujeres en ese sentido, ¿no? Yo les voy a leer dos, tres párrafos y con esto ya vamos cerrando, ¿no? Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas, salgan, y a los que están en tinieblas, sean iluminados. Y a los que están adormilados, levántense. Yo te mando, despierta. ¿No? Tómelo como algo personal, ¿no? Yo te mando, despierta, tú que duermes. Porque no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. No nos creó para que nos quedemos ahí en la tristeza. No nos creó para que nos quejemos todo el día. No nos creó para la muerte. No nos creó para el pecado. Levántate entre los muertos. Yo soy la vida de los que han muerto. Yo soy tu vida. Si vos moriste, yo soy tu vida. Levantate, obra de mis manos. Levantate de mi efigie. Tú que has sido creado a imagen mía. Levantate, salgamos de aquí. ¿No? Jesús en la muerte, en el lugar de los muertos, con nosotros. Levantate, yo estoy aquí. Salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti, somos una sola cosa, Cristo que nos hace parte suya. Por ti, yo tu Dios, me he hecho hijo tuyo, por ti siendo señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti y yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra y aún bajo tierra. Por ti, hombre, por ti, mujer, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco. Fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti para restituirte al primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para reformar imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Bueno, es un poquito más larga, pero creo que eso nos puede ayudar. Muchos escriben al mismo tiempo y la verdad que es complicado que yo esté hablando y contestando al mismo tiempo. Disculpen. Los de Facebook se están portando de una manera mágica. Y por el otro lado se está armando una conversación. Pero bueno, paciencia. Pero sí, no puedo responder mientras estoy hablando, ¿no? Entonces, por eso aprovechemos este momento para darle gracias a Jesús. Démosle gracias a Jesús que tantas veces nos rescató. No nos rescató solamente con lo que estamos recordando hoy. Nos sigue rescatando hoy. ¿Cuántas veces nos rescató de nuestros abismos, de nuestros infiernos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos rescató sin que nos demos cuenta? ¿Cuántas veces me levantó y lo seguirá haciendo, ¿no? Y eso hay que pensar, lo seguirá haciendo. Seguirá levantándonos una y otra vez de nuestros abismos. No es lo que hizo solamente, es lo que seguirá haciendo. Hasta el final, Jesús nos seguirá rescatando de nuestros infiernos y de nuestros abismos. Eso es lo que celebramos hoy, el Sábado Santo. Y Jesús nos rescatará al final, en la peor cañada oscura que nos tocará pasar, que será la muerte, donde ahí realmente experimentaremos la soledad más profunda, pero que si aprendemos a vivir nuestras soledades de hoy en compañía de Jesús, que está en el abismo, nuestra muerte simplemente será un tomarnos de la mano con Jesús y pasar con Él a la resurrección. Bueno, espero que este tema de hoy nos haya ayudado. Sí, las reté porque arman como una meditación paralela a ustedes ahí. Si quieren, pueden armar otra meditación. No pasa nada, me río nomás, pero me da gracia, ¿no? Y después la tendrán que escuchar de vuelta porque están las comentaristas ahí a full. Bueno, espero que nos ayude este momento de meditación. Como les dije, después pasaremos el texto este que pude transmitirles, se los pasaremos por la descripción de YouTube, ¿sí? Bueno, preparémonos hoy de esta manera para vivir la Vigilia Pascual. En la parroquia aquí vamos a celebrar. Pasa que me dan gracias. No están faltando respeto, me dan gracias. Pues ustedes como las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pueden estar escuchando una meditación, meditando y escribiendo, ¿no? Nosotros los varones no podemos hacer una sola por vez. Nadie, acuérdense, nadie hace más cosas que el que hace una sola por vez. Se están matando de risa. Yo lo escuché, dice. Yo lo escuché. Yo no sé cómo hacen para escuchar y meditar al mismo tiempo de escribir. La verdad que las admiro, pero bueno. Bueno, hoy la Vigilia Pascual a las 20. Esperemos que hoy no tengamos problemas con la conexión y nos encontremos ahí en la Vigilia con los que quieran por el canal de la parroquia y el Face de la parroquia. Y mañana la misa de Pascua a las 11 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes.